de aquí a las 9:25 que nos levantemos, abrimos un coloquio. Así que quien quiera, venga, qué rápido, Concha, venga. Que ya lo tenía previsto. Ya lo tenía previsto, vale. Me pongo de pie porque soy muy chica de aquí. Quiero decir dos cosas. Una, que los adolescentes, con los cuales yo trato mucho, trato adolescentes y los de cuarto de carrera de psicología. Porque no sé por qué la psicóloga, la catedrática me llama y yo hablo con ellos dos horas con distintas cosas. No sé nunca lo que voy a hablar. Le pregunto y estamos, nos relacionamos muy bien. De cuarto de carrera, después de segundo de bachillerato, a veces de primero de carrera, en una tertulia intergeneracional. Y yo creo que los jóvenes, y por eso lo he dicho antes, los de niños ya son bastante mayores, porque tus hijos tienen 30 años, tienen mayor, ¿no? Pero son muy celosos y muy controladores. Y lo reconocen ellos, cuando se habla con ellos lo reconocen. De una manera tremenda, esa falda no te la pones. Viene una niña y dice, fíjate, mi novio se ha peleado conmigo porque toma una cerveza con chicas y chicos. Y digo, pero por ahí andáis vosotros todavía. Eso es una cosa, yo creo que eso va en una cosita que voy a decir ahora. Y después, a mí me parece que no estamos preparados la mayoría. Yo entiendo muy bien de lo que ha hablado Emilio y de todo. Entiendo que es distinta la lealtad de la fidelidad, pero yo tuve un profesor, pues me he metido en facultades distintas a estudiar después de jubilarme. Y tuve un profesor estupendo que se llamaba... Barriga, que di psicología social con él. Y él decía que lo que decía Verdier, sin él nombrarlo, que había veces que la pareja, por ejemplo, a nivel sexual, no estaba satisfecha porque a lo mejor uno de los dos tiene menos necesidad sexual que el otro, y que entonces pues podían ponerse de acuerdo para... compensar esa parte. Esto ya hace años que lo decía, y lo comprendíamos muy bien. Siempre él decía poniéndose de acuerdo. Yo veo eso distinto, no sé si como evolucionamos tanto, pues dentro de un mes os digo otra cosa. Y tercero, quería decir que a mí me parece que es que nosotros ni nos amamos a nosotros mismos ni amamos a la pareja. No nos amamos a nosotros mismos porque nos creemos siempre que dependemos de algo de fuera para ser felices. Y eso es falso. Nosotros lo tenemos todo. Al estar incómodos porque nos falta algo, eso mismo lo repercutimos en el otro. Y tampoco le amamos. Porque amar al otro es desear que el otro sea feliz, esté completo él en sí mismo, aunque llegara, aunque no nos quiera. Hablo de atracción, aunque no le atraigamos, y esto es muy difícil. ¿Se puede llegar? Sí, pero es difícil. Y entonces me parece que primero tenemos que empezar por querernos a nosotros mismos. Ahora Emilio, que vea, vamos, yo esto es lo que siento de corazón y en lo que trabajo. Y primero nosotros mismos. Yo no necesito a nadie, no necesito pareja, aunque he tenido, no necesito. Pero si me creo que lo necesito, se producirá en un estado extraño. Y encima, si voy a querer a otros estados, lo proyecto. Esto es lo que yo pienso, que el amor es una cosa muy pura, no fácil, y que requiere que estemos en armonía empezando por nosotros. Vamos. ¿Puedo añadir una cosa? Como soy muy vieja, pues tengo algo más. A mí, a continuación de lo que tú has dicho, desde pequeño se nos habla de cuando seas mayor encontrarás tu media naranja. Yo no tengo hijos hoy en día, pero si tengo hijos y mis sobrinas, me cuidaré mucho de no hacer ese tipo de afirmaciones. Porque es igual que los cuentos de Walt Disney, siempre al príncipe y al... No, por favor, no, que le están enseñando a los niños, ¿no? De que tú para ser feliz tienes que encontrar un príncipe que te salve, eso es un desaviso. Yo estoy un poquito de acuerdo con lo que has dicho. Vamos, de hecho, el único comentario que iba a realizar al hilo de la intervención de Concha es la que ha hecho Vicky. Que nos quitemos de la cabeza, ¿no?, las tonterías estas de la media no sé qué. Somos completos. Y una pareja que se ame se basa precisamente en el que ella sea completa por ella y él sea completo por él. Y desde esa plenitud de ambos surge el amor. En la medida en que el acercamiento al otro, a la otra, proviene de un sentimiento de carencia de ti, que el otro te tiene que llenar, empiezan los problemas. Eso es un coche con las ruedas pinchadas. Y en el ámbito conciencial y espiritual, pues se ha hablado demasiado, quizá, sobre todo de ese concepto, que yo creo que hay muchas malinterpretaciones mentales, lo de las almas gemelas. Y parece que como no consigas a tu alma gemela, vamos a ver, el alma gemela no tiene que ver otra cosa sino que, vamos, no voy a entrar en detalle en ello, pero cuando se está desparramando la luz, ¿no?, por la creación, por decirlo de alguna forma, escuelas espirituales muy antiguas, que hoy se han puesto en boga de la mano de lo que llaman los siete rayos de luz, o los siete rayos cósmicos, hablan de que un rayo se abre en siete. Y que cada uno de ellos se abre en siete, y cada uno de ellos se abre en siete, y cada uno de ellos se abre en siete. Que ese rayo, como si fuera, cada vez que va pasando por distintas facetas dimensionales, se va abriendo, abriendo y abriendo, y cada uno de los siete se abre en siete, cada uno de esos nuevos 49 se abre en siete, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, la luz, la dimensión álmica, como queráis llamar lo que hay en cualquiera de nosotros, tiene una relación directa con otros seis. Es como si fueran racimos de uva o ramita dentro de un árbol, ¿no? Tenemos relación con otros seres. Que lo mismo no coincidimos con ellos en la vida física esta para nada. Para nada. Y eso en ningún caso tiene que ver con completarnos. No hay nada que ver con eso. Es simplemente como ser hermanos, como no tiene nada que ver con completarse. Y es muy frecuente que ni siquiera se produzca el encuentro en la vida física en la que encarnamos, ¿eh? Es muy frecuente. Que cada uno esté viviendo su experiencia en contexto y en formato que no dan lugar a la... Pero lo que ha subrayado Vicky es muy importante. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está esto de considerarte que tú estás incompleto y que necesitas a alguien para completarte. Somos todos. La divinidad está en nosotros. Y en el momento en el que ya no busques fuera algo que te complete a ti, sino que te conozcas a ti mismo, te encuentres a ti mismo y halles en ti tu propia plenitud, es obvio que la relación de pareja cambia por completo. Ya te lanzas al mundo, ¿no?, de una forma radicalmente distinta. Y eso se va a plasmar en todo y también se va a plasmar en las relaciones amorosas y en la sexualidad, sin ningún tipo de duda, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre una cosa que ha dicho en la charla respecto a cuando tenemos una creencia sobre algo, tratar de no imponer nuestra forma de pensar al prójimo, ¿no? Porque si lo llevamos a un extremo, eso significaría que no habría discusión. Yo creo que dentro de la discusión hay bastante enriquecimiento. Por otra parte, a lo mejor tu sistema de creencias está más evolucionado o yo, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo soy ecologista y a mí, por ejemplo, cuando hablan de la corrida de toro, me gusta expresar mi punto de vista e intentar hacer ver a la persona que tengo enfrente mi punto de vista, porque creo que beneficia de alguna manera o me ayuda o... Entonces, si aplico la teoría de no discutir o no expresar mi opinión, pues digo, ¿qué opinas? Muy sencillo, compártelo una vez. Compártelo una vez. Lo que tú sientas, compártelo una vez. La semana pasada, con relación a una cuestión que planteó Guillermo sobre cómo guardar silencio, cuándo intervenir. Si en multitud de aspectos hay que escuchar al cuerpo, en todos los aspectos tenemos que sentirnos interiormente. Entonces, si en una conversación, la que sea, de economía o de lo que sea, tú sientes interiormente, porque lo sientes, porque hay algo en ti que tú percibes que está queriendo salir, no de aquí. No es una opinión que la mente esté fabricando y que quiera de alguna forma lanzar, por los motivos que sean. No, no. Tú notas que se está movilizando aquí una energía. Sácala. Sácala. Y una vez. Es decir, en ese contexto que tú me estás comentando, por supuesto que si a mí me preguntan o sale una conversación, yo qué sé, sobre Grecia y lo que está pasando en Grecia desde el punto de vista de la economía, yo siento en mi interior compartir algo. Y lo estoy haciendo cuando sale el asunto, ¿eh? Pero ya está, compártelo. Ya está. No intentes tener razón. Y si la otra persona, por su forma de ver las cosas, por lo que sea, lo que plasma es distinto de lo que tú has dicho, pues ya está. No. El problema creo que es cuando el impulso inicial no arranca de dentro, sino que arranca de la cabeza. El primer problema, por decirlo de alguna forma. Y el segundo problema es cuando lo has plasmado, te líes en la discusión. Yo esto lo siento así, tú lo sientes así. Yo no te oculto lo que yo siento. Lo pongo de manifiesto, pero no te quiero convencer. Y esto a su vez, que no nos haga olvidar, en temas que tienen una continuidad de relación mucho más allá de una simple conversación. Ahí estamos hablando de relaciones con seres queridos, otro formato, vamos a decirle, de relaciones más estables, por ejemplo, con relación a los hijos, por ejemplo, que lo que de verdad cala en el otro y en la otra no son las palabras, sino tu comportamiento. Eso es lo que de verdad cala. Eso en especial con relación a los hijos es importantísimo tenerlo en cuenta. Son muchos padres y muchas madres que, y yo lo entiendo, intentan convencer a los hijos a través de las palabras. La gente joven a eso lo llama, me está rayando. Y efectivamente, para ellos eso se convierte en impermeables a lo que le dice el padre o la madre. Son palabras que llueven, pero ellos son impermeables. Esas palabras no empapan. ¿Qué es lo que empapa realmente? Piénsalo tú con tu padre y con tu madre, ¿eh? Piénsalo tú. ¿Qué es lo que realmente empapa? ¿Lo que tu padre, tu madre te han dicho? ¿O cómo ellos han vivido? Yo ahora lo pienso, vamos, lo he pensado mucho, muchas veces, ¿no? Con relación a mí. Mis padres, los dos fallecidos hace ya tiempo, ¿no? Realmente lo que yo siento permanentemente que ellos me han aportado, y cada día lo tengo más claro, lo mucho que me han aportado, ¿de dónde deriva? ¿De lo que me dijeron? ¿No? Deriva de cómo ellos vivieron. De ahí la importancia de que la consciencia sea plasmada con coherencia. Entonces, cuando tú en tu estado de conciencia empiezas a ver cosas y a sentir cosas, vívelo con coherencia. Eso es importantísimo. Y en las conversaciones normales, como tú has dicho, cuando lo sientas por dentro, comparte, sin intentar imponer tu criterio, plasmándolo, porque el otro también tiene derecho a que tú compartas con él, faltaría más, pero sin ningún tipo de imposición. Y sin liados en el famoso diálogo de besugo, que ya no lleva a ninguna parte, de que no, el que tengo razón soy yo, no lo tienes tú. Venga, ahí, Vicky, Guillermo, Leandra. Leandra, venga, tú misma primero, que está mal. No, que yo creo que este tema necesita mucho matiz, porque pareja, la palabra pareja es par. Para vivir el amor no hace falta un par, ¿no? Pero pareja abierta es un inconveniente, todo el mundo lo sabe. Pareja cerrada sirve para otra cosa. Entonces, para hablar del tema de la pareja en profundidad, pues no sé, a mí se me había ocurrido plantearlo más largo en un cineforum, aprovechando unas películas que cada uno, no va a ser tan profundo el hablar de la pareja como hoy estoy haciendo en India. Bueno, pero yo ya me he apuntado a tu foro, ¿eh? Pero ya estoy apuntado, ¿no? Pero bueno, como es un tema que hay que analizar, porque la palabra no requiere pareja, que es una pareja. En estabilidad, ni estabilidad, ¿no? Pues nada, yo planteo para que la gente que tenga duda y eso, o lo quiera profundizar, tenga la posibilidad. Muy bien, gracias. Vamos, no se lea si lo podemos compartir, que tú estás haciendo gestiones para organizar un foro. Bueno, que si sale, que sale, si sale en el auditorio de Tomar, que es muy grande, y tres películas muy bonitas, pero vamos, que está abierto a que surja cualquier matiz de tema de pareja. ¿Y cómo se publica la forma de enterarnos? Por aquí, de boca a boca, internet, igual que también quiera ver. Sí, sí, claro, seguro. Guillermo. Buenas tardes. Yo quería, igual que otro día, también la práctica, ¿no? Tú has dicho la diferencia entre el qué y el cómo, ¿no? Sin tema de creencia, cómo vivimos las cosas. Y yo me gustaría que matizaras tú, explicaras un poco más en el, la diferencia entre el cómo lo estoy viendo, lo acepto, bueno, vale, pero hasta dónde está la pasividad en ese sentido, vale, ya sé que estoy haciendo tener el ojo, vale, lo llevo bien, pero el cómo a mí, que yo lo digo porque es que me lleva un poco a la misma vida, siempre es casi parecida de la pasividad, ¿no? Y, no sé, y bueno, para que tú okay. Pero tengo dos preguntas. Ah, perdón. Que, y una era que, bueno, cuando tú estabas hablando del sistema de creencias, claro, tratar de eliminar el sistema de creencias y así entra el cuerpo, el corazón puede hablar. Y tú decías, no hablar, claro, mi cosa es que no vivimos desde, no vivir desde los que... de lo que somos, ¿no? Decíamos, ¿no? Sí, no, desde lo que es, ¿no? No vivir de lo que somos, sino aceptar lo que somos, sino de lo que somos. Bueno, lo que yo estaba preguntando era que al final, cuando uno vive desde el corazón, desde el cuerpo, también hay un vehículo desde el que se expresa, desde lo que yo vivo, desde mi corazón o mi cuerpo, ¿no? Siempre hay un vehículo al final, pero la única diferencia que tú expones es que no sea desde la creencia, ¿no? No es que esté mal filtrar, sino que no filtre desde la cabeza, porque al final hay que filtrar de algún lado, somos humanos. Tienes que filtrar desde tu propio corazón, desde tu experiencia y desde tu cuerpo igual, ¿no? Así, ¿no? Correcto. La, y desde otras cosas que... Desde otras cosas. Ah, bueno, sí, y si podía, si hay tiempo, si recordar lo que he dicho, yo ya lo he explicado, son las verdaderas funciones de la mente. Bueno, inducir, deducir y hacer ejercicios matemáticos. No sé si va por ahí lo que tuviste, ¿no? Ok. Quizás esto último, que sobre todo he incidido en ello en la primera parte del taller. ¿La mente para qué sirve realmente? La mente es prodigiosa y tiene multitud de funcionalidades. Esas funcionalidades están ligadas con todo lo que es interacción y comunicación. Hablar o escuchar o escribir, por ejemplo, no es posible sin la mente. Y cuando queremos hablar, mantener una conversación, asistir a un taller, compartir una charla, a la mente hay que llamarla. Mente, ven para acá, que te necesito. Igualmente, la mente tiene mucha importancia en aquellas actividades que, centrados en el aquí y ahora, requieren una programación y una planificación. No podemos confundir el aquí y ahora con no programar cosas o no planificar cosas. Kiko y yo nos sentamos hace unos meses para hablar de este taller. Y el aquí ahora era ese momento para que esto fuera posible. No sé si fue en el mes de abril. Bueno, pues el aquí ahora fue en abril para un tema que se iba a desarrollar en julio. Eso no es salirse del aquí ahora. Eso es desde el aquí ahora hacer las cosas cuando corresponden. El ejemplo que siempre me gusta poner, en el ámbito docente es muy normal que al finalizar el curso programes el curso siguiente. Bueno, pues en mayo-junio toca... En el aquí ahora toca programar el curso que va a comenzar en septiembre y octubre. Y toca en mayo y en junio. Eso no es salirse del aquí ahora. Pues bien, cuando llevamos a cabo esa programación, esa planificación de multitud de cosas, incluida, por ejemplo, nuestras vacaciones, o ahora es martes y a lo mejor habéis tenido hoy algún tipo de conversación o alguna gestión para lo que vais a hacer el fin de semana, porque a lo mejor lo que queréis hacer el fin de semana requiere que lo hayáis visto ahora, siendo martes, para todo ese tipo de actividades de planificación y de programación, la mente es un instrumento valiosísimo. Lo podemos hacer debido a la mente. Y todos los dones y talentos, las capacidades, las habilidades y las facultades que tenemos, para muchas de ellas, no digo para todas, pero para muchas de ellas, la mente es un instrumento fundamental. La inspiración poética es un don, pero para que esa inspiración poética pueda ser compartida, tienes que expresarla por escrito o verbalmente. Y para expresarla por escrito o verbalmente necesitas el lenguaje y necesitas la mente. Y el lenguaje, que es una creación de la mente. Es decir, la mente, por tanto, tiene muchas, muchas funcionalidades muy importantes. Pero siendo muchas y muy importantes, ya está. Desde luego, sus funcionalidades no incluyen estar hablando 24 horas al día. Eso no tiene nada que ver con la característica de la mente. Y la mente, desde luego, y es lo que siempre subrayo igualmente cuando hago referencia para lo que sirve, para lo que no sirve, es para ver la vida, porque la ve torcida. Para comprenderla, para interpretarla, porque funciona en el contraste, porque pone por medio una cortina que es el pensar acerca de, y no estás contemplando la realidad. Y la mente no sirve para vivir la vida. La mente piensa la vida, pero no la vive. Y eso es lo único que tenemos que recordar, si no tiene más ciencia ni más historia. Y cuando la mente aparece en escena con funciones que no le son propias, oye, mente, vuelve a tu sitio, que tú de esto no sabes, ya está. Te respeto, te amo y me eres muy útil, pero para esto en concreto no sirves. Así que vuelve a tu sitio. Es que esto está mal, mente, tú no sirves para ver la vida y por tanto no me emitas juicio, no emitas opiniones, porque no, esa es tu naturaleza, pero tú estás viendo las cosas torcidas con el contraste. Es muy sencillo, vamos, desde el corazón creo que es muy sencillo. El conductor, la segunda cuestión que planteo, Guillermo, el conductor. Tomar el mando consciente es vivir en consciencia, es vivir en consciencia. Esto se parece enormemente a la inocencia consciente. Mi experiencia me lleva a percibir que realmente nuestra esencia, el conductor que somos, estando aquí en esta vida, es, permitirme que lo diga así, un niño. Pero no un niño en el sentido ni descalificativo ni minorativo del término, sino un niño. Un niño por lo que tiene de frescura, por lo que tiene de inocencia, por lo que tiene de espontaneidad, por lo que tiene de naturalidad, por lo que tiene de sencillez, por lo que tiene de inocencia. Esa conciencia puesta en acción es eso. Naturalidad, espontaneidad, sencillez, simplicidad, frescura. Un cierto grado de travesura. Una afición al juego, a jugar, a no ponerse tan solemne ante todo. Sacar el sentido del humor, sabernos reír de nosotros mismos. Todos esos elementos que son propios de lo que calificamos como niños y que tiene que ver con el célebre niño o niña interior, ¿no? Pero es un niño que se diferencia del niño en que es consciente. Esa es la diferencia, que es consciente. Cuando hemos hablado del bebé de 2 meses que no tiene sentimiento de yo, cuando hemos hablado, me refiero en otros momentos del taller, el bebé de 2 meses no tiene sentimiento de yo. Y al no tener sentimiento de yo, es todo. Es una paradoja de la existencia y de la creación, pero es esplendorosa. En el momento en el que no te ves como nada, eres todo. En cuanto que te ves como algo, ya no eres todo. Eres solamente ese algo, ese trocito. El bebé, sin embargo, de 2 meses, no se ve como yo. Al no haber un sujeto, no hay objetos. Y la madre es él. Porque él no es nada. Y la cuna es él. Porque él no es nada. Sin embargo, ese bebé, viviendo esa experiencia, no tiene conciencia de estar viviendo esa experiencia. Sin embargo, nosotros, que hemos pasado por la fase del yo, que hemos pasado por la fase del sujeto, que hemos pasado por todo ese lío, podemos volver a Ítaca, volver como hizo Ulises al hogar, para tener esa misma inocencia pero con conciencia. Ya tienes conciencia. Vives eso mismo, esa misma naturalidad, esa misma frescura, esa misma sencillez, pero lo haces con conciencia. Y lo haces a su vez comprendiendo de que en la existencia y en la creación hay otras formas de vida y otras manifestaciones que están viviendo con otras conciencias distintas y que se están viendo como sujetos y que están metidos en el mundo del yo y no pasa nada. Y todo se entiende y todo lo acepta, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando esa inocencia consciente se moviliza, como decía muy bien Guillermo, se moviliza y se plasma a través de nuestro yo físico, mental y emocional, a través del coche. El conductor que quiere ir de Sevilla a la playa de Cádiz necesita el coche. El quid de la cuestión está en que lo que salga de tu el ir a Cádiz salga de tu interior, que sea algo que tiene que ver contigo, con tu energía, con tus dones, con tus talentos, que no sea algo que venga de aquí, de tus miedos, de tus creencias, de tus esfuerzos, de tus culpas, de tus cargas, de tus líos. No, no, que emane de dentro. Pero claro, para plasmarlo, cuando emana de dentro, el coche es necesario. Pero si el coche es sensacional, si la mente y todo el coche es un vehículo, es también divino. Lo único que tenemos que hacer es conducirlo, que no nos conduzca a nosotros, que no vaya con el piloto automático de la mente puesto, sino que lo conduzcamos nosotros. Y con relación a lo primero que planteó Guillermo, en la forma de expresión, Guillermo, es muy distinto la aceptación de la resignación. Vamos, no es que sean distintos, que no tienen nada que ver, ¿no? En el momento en el que aceptamos, porque ¿qué se va a hacer? Las cosas no pueden ser, no puedo cambiarlas, me tengo que aguantar, y frases o actitudes semejantes, eso no es aceptación, eso es resignación. La aceptación tiene una premisa que, por tanto, como premisa es previa. Antes de la aceptación hay algo. Ese algo es la confianza en la vida. Es ese algo. La confianza en la vida. La mente nunca va a confiar en la vida. Claro, si ve las cosas torcidas y cree que hay cosas que están mal, ¿cómo va a confiar en la vida? Imposible. Ella ya en su propio análisis está desechando una parte de la vida. No quiere una parte de la vida. A partir de ahí, la confianza en la vida se convierte en un imposible. Pues bien, desde el conductor que somos, confiar plenamente en la vida. Pegue o bese. En la salud y en la enfermedad. En la alegría y en la tristeza. En la soledad y en la compañía. Pegue o bese. Yo sé, desde el conductor que soy, y la mente nunca lo va a poder ni calibrar ni intelectualizar, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, y no lo sé intelectualmente, lo siento interiormente. Es algo que emana de aquí dentro y que lo percibo con absoluta claridad, aunque no pueda intelectualizarlo ni falta que hace. Todo tiene un sentido profundo. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo encaja. Nada sobra ni falta. Y eso que lo sientes y lo ves desde dentro, te lanza en los brazos de la vida con confianza plena en la vida. Y se flota en la vida, se flota en la vida, se confía y se flota. Punto. Confianza absoluta. Y derivado de esa confianza, ¡plac!, emanará aceptación. Ya está. Es que la aceptación es ni más ni menos que una plasmación de la confianza. Confías. Sabes, desde lo que realmente somos, que la vida siempre es amorosa. Siempre, siempre, siempre. Es que me han despedido. Es un acto de amor que te hayan despedido. ¿Cómo va a ser un acto de amor que me despidan? Ha sido un acto de amor que te despidan. Porque en la vida, todo lo que sucede en la vida es amoroso. Todo tiene un sentido profundo. Es que mi pareja me ha destrozado, me ha roto, me ha dejado. Tiene un sentido profundo. Y ahí hay un acto de amor. Y eso te está abriendo nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Te está llevando por derroteros vitales que no podías ni imaginar. Todo tiene un sentido profundo. Confía, confía, confía. Y cuando esa confianza surge, ya el qué, es que te da igual. como confías plenamente y todo tiene su sentido profundo y su porqué y su para qué, permitidme que lo diga así, ¿qué más da el qué? Tú empiezas a tener conciencia de que el qué lo estás creando tú desde el interior, aunque la mente ni se entere. Que todo lo que es tu vida, todo lo que está habiendo, experienciando en tu vida, lo estás generando tú desde lo que realmente eres. Y a partir de ahí lo único que interesa no es darle vueltas al qué, si lo estás creando tú desde un ámbito a donde la mente no puede llegar. Lo único que tiene ahora ya significación es cómo vives eso, cómo lo vives. Y expresado desde el corazón y con una expresión que yo sé que a la mente esto le parece demasiado abstracto. El quid de la cuestión es vivir con amor. El cómo es amor. Amor. Ya está, que no tiene más. Yo sé que el término amor es muy raro, ¿eh? Pero claro, el término amor, digo muy raro porque admite muchas interpretaciones, ¿eh? Pero quizás para, y ya me callo con relación a esto, con relación al amor, vuelvo a compartir lo del primer día. ¿Quién quiere más? ¿El bebé a la mamá o la mamá al bebé? Ahí está el bebé de 2 meses y la mamá lo está amamantando con todo su amor, sin ningún tipo de duda, con todo su amor. Pero la mamá está viendo al bebé como algo distinto de ella. Muy unido, sí, porque es su hijo, porque es su bebé, pero es él y ella es ella. Y cuando lo deja en la cuna, el bebé está en la cuna y ella no está en la cuna. Y cuando el bebé llora, aunque a ella le duela que el bebé llora, el que llora es el bebé, no llora ella, aunque le duela. La mamá percibe al bebé con todo el amor que queráis, pero como algo distinto. El bebé, en cambio, ¿qué le pasa? Que no tiene ningún sentimiento de amor. El bebé nunca va a decir amo a mi madre, ¿no? No hay ningún sentimiento, no hay ninguna emoción de amor, ¿no? Pero hay algo mucho más inefable y poderoso que cualquier sentimiento o emoción de amor, y es que no hay separación entre la madre y él. ¿Hay más amor posible que eso? Que no hay separación, que es lo mismo, radicalmente lo mismo. La inocencia consciente va haciendo que el sujeto se vaya quedando a un lado. Y en la medida en que el sujeto se va quedando a un lado, lo que va emanando es un mundo sin objetos. Y ya no hay separaciones, hay una unicidad. Que además empiezas a comprobar que esa unicidad se plasma en la diversidad, y eso es maravilloso y magnífico, porque es la gracia de la vida. Pero el marco, el telón de fondo, lo que en todo subyace es esa unicidad. Y tú eres uno con todo, todo es uno contigo. Y ahí es donde el amor está, pero no como emoción, no como sentimiento, sino como algo mucho más inefable que no puede ser intelectualizado ni descrito por la mente. La desaparición del yo, la desaparición del tú, la desaparición del sujeto, la desaparición del objeto. Vivir en la unicidad plena, unificándote con la vida y siendo la vida tú plenamente. Había dos palabras pedidas, la tuya primero y una al fondo después. Carlos hace mucho tiempo. Ah, perdón, Carlos. Venga, pues hacemos una cosa, intervenir los cuatro y después yo ya. Bueno, en realidad me has respondido. Yo lo que te iba a preguntar era cómo cuando se está atravesando un proceso de dolor por una circunstancia externa, claro, uno dice, todo tiene un sentido profundo, esto tiene un para qué, pero eso se está haciendo desde la mente, desde la propia mente, que tú te estás repitiendo eso. Pero el tema es cómo lo interiorizas, es decir, cómo lo terminas integrando en ti para que al final eso sea llevadero. Y bueno, me ha respondido en cierta manera con el tema de que bueno, tiene que ser la confianza en la vida, ¿no? Pensando, pero claro, vuelvo a decir, vuelves a pensar que la vida es amorosa, que entonces, ¿cómo integras eso? O sea, ¿qué tienes que hacer para poder llegar a la situación interiorizada? Decía que iba a esperar las cuatro intervenciones, sí. Pero como creo que puedo hacerlo de forma directa y además creo que es importante para muchas de las cosas que hemos compartido. Mirad, hay dos formas de vivir. desde el coche mirando al conductor, o el conductor que conduce el coche. Pensar en el ámbito espiritual. Hay mucha gente que quiere llegar a algo desde el coche, quieren conectar con su interior. A mí esto me hace mucha gracia. Quiero conectar con mi interior. Pero a ver, ¿quién quiere conectar con su interior? ¿Quién es ese que quiere conectar con su interior? El coche, no me hagas reír, por favor. El coche nunca va ni a querer ni a poder conectar con el interior. ¿Eso qué es? Eso es una paja mental. Es una paja mental. Por eso precisamente la gente está empeñada en... Vamos a ver, si es que ya lo es. Tenemos que ascender de dimensión, ¿no? ¿Cómo que ascender de dimensión? Si el conductor ya es la divinidad pura, no hay más posibilidades, más dimensiones ni más leche. Si es que ya lo eres todo. Entonces, el quid de la cuestión está en que tú nunca abandones la posición de conductor. Nunca. Y en multitud de pensamientos aparece, pensamientos entre comillas espirituales, aparece otra vez lo mismo, otra vez estás situado en el coche. Otra vez te situas en el coche. Y esto es, no sé, esto es un tema muy fino, el matiz es muy fino. Y de verdad, no soy capaz de expresarlo mejor con palabras. Pero en vuestra vida cotidiana, en vuestra realidad del día a día, que en multitud de veces vais a estar haciendo la gilipollez de querer conectar con vosotros mismos. Que esto es una gilipollez, ¿cómo voy a conectar con vosotros mismos? Si es que eso es ridículo, si es que es lo que soy. Lo único que tenéis que hacer es serlo. No intentarlo. ¿Pero qué vais a intentar? Es como si yo digo, voy a intentar llevar gafas. Ay, Emilio, si las llevas puestas. Es un tema de matiz, pero es fundamental. Y en los ámbitos concienciales espirituales ocurre con mucha frecuencia. Que se hablan de los temas más solemnes y más inefables, pero otra vez lo estás haciendo desde fuera, mirando hacia acá, ¿no? Ponte ya de una puñetera vez en lo que eres. Que no lo haces, no pasa nada, pero date esta oportunidad, sitúate ya en lo que eres. Es un cambio de perspectiva. Es solo un cambio de perspectiva. Pero cuando se produce ese cambio de perspectiva, es bestial. Las implicaciones prácticas, me refiero. Emilio, un momento, porque tiene que ver con lo que acabas de decir, Elena. Yo es que creo que cuando tú has dicho qué hago, yo, sin poderlo remediar, como soy tan espontáneo, he dicho nada. Tú no puedes hacer nada. Tú puedes aceptarte el momento en que estás viviendo. Y con esa aceptación, que es más o menos lo que explica el niño, con esa aceptación esperar que te venga el don de entrar dentro de ti mismo. Mientras tanto, no creo que no sé. Sí, ¿había por ahí palabras, querida? Carlos. Ah, perdón, siempre miro para allá, perdón. Carlos. Yo es que me quedé el primer día con las ganas y luego me dijeron también, porque no se han preguntado, no se han preguntado, me he acordado ya. Y nada, que quería preguntarte cuando hablaste de la matriz, del sistema y demás, el papel que fuera el arte de todo esto, en el sistema y en la matriz, porque el arte al fin y al cabo pues es un acercamiento también a la conciencia, ¿no? La expresión de la conciencia en sí mismo. Pero sin embargo, la mayoría de los artistas estamos a un nivel bastante inconsciente. Pero sin embargo, el arte se produce. El arte, en realidad, yo creo que la visión del arte es la conexión con la conciencia, de una forma totalmente subliminal, ¿no? O sea, no evidente, sino de una forma indirecta, ¿no? Como una magia. Y bueno, entonces como hablaste de, bueno, no el primer día, fue el segundo de todo, ¿no? Del tema como encajaba todo, y yo tuve como una comprensión, sentí más lo que estabas diciendo, ¿no? Del sistema, la marcha y una como encajaba, pues luego así comentándolo entre varios de aquí, de una cosa que hablamos y demás, pues surgió, ¿no?, la pregunta y me quedé con las ganas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué me puedes decir del arte, ¿no?, cómo se encaja dentro del camino de la conciencia? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión para Carlos? Sí. ¿Vosotros dos? Quería hablas de, gustaría pues un poco de nuestro punto de vista sobre el grado en que puede llegar a ser un requisito sine qua non para que sí o para que no, o una interferencia para que no, el tener cierto, bueno, alguna trauma de la infancia, algunas heridas no sanadas, la falta de autoestima que hablábamos anteriormente, que no hacemos la escuela, todo eso me gustaría alcanzarlo con esto. ¿Hasta qué punto puede ser requisito de interferencia para todo esto que decimos de utilizar la mente para lo que hace falta? Bueno, es más una percepción más que una pregunta, que si luego Emilio quiere completar con algo, porque cuando salimos fuera estuvimos comentando un poco sobre lo que dijiste, de que cuando la pareja no consigue completarse, o sea, o la pareja no consigue completar al otro en todos los aspectos, entonces se podría libremente pues, buscar la completud con otras personas fuera de la pareja. Entonces, según lo que yo estaba sintiendo, nosotros venimos de una visión de la vivencia de nuestros padres y de los amigos de nuestros padres, otras personas, que era una relación más encajonada, más sin tanta libertad. Entonces cuando se escucha hablar cosas de este tipo, pues entonces es normal que, como hemos estado comentando fuera Sara y Maricel, que entren en un tipo de miedo, inseguridad de tener ese tipo de libertad. Entonces se me ocurrió que si nosotros desde pequeños hubiésemos tenido unos padres que ya en sí, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, hubiesen tenido una relación libre en la que viésemos nuestros padres sanos, más completos, entonces no, esa sensación de miedo e inseguridad no la tendríamos, lo que tendríamos es una sensación de felicidad. Entonces era solo eso la conclusión que había llegado. Bueno, pues para entonces concluir ya, quizá por el mismo orden que ha aparecido, el tema del arte, tal como yo lo siento, de corazón, sin querer estar en posesión de la verdad. Todo lo que está relacionado con el arte lo siento como una plasmación de nuestros dones y talentos. Los dones y talentos, tal como yo los percibo, tienen una enorme importancia. Yo repito mucho la frase de la Madre Teresa de Calcuta: todo es divino y todo en nosotros es absolutamente divino, pero en la vida cotidiana la expresión más acabada de nuestra divinidad son nuestros dones y talentos. De ahí la importancia que Cristo Jesús le dio: ponlo en práctica, reconócelo, date cuenta, ponlo en práctica y compártelo. Pues bien, dentro de la enorme variedad que son los dones y talentos, una parte de los dones y talentos que atesoráis, no en mi caso, muchas personas, son dones y talentos artísticos. Es verdad que, como todo está en todo, puede ser que ese don y ese talento que tú tienes, al plasmarlo, al sacarlo para adentro, la forma de ejercitarlo, no digo que sea tu caso, digo en general en el mundo del arte, la forma de ejercitarlo esté después llena de ego. Eso ya es otra cosa distinta. Los dones y talentos, cuando se comparten desde el corazón, se ponen en práctica y se comparten, tiene como requisito, a mi juicio inexcusable, para que de verdad sea un ejercicio divino de ese don y de ese talento, no buscar resultados. No buscar resultados. Ponlo en práctica y compártelo porque estás disfrutando. Con tu don artístico, el que sea, estás disfrutando, estás saliendo de ti, tú lo estás pasando bien, ¿verdad? Si no, porque si no lo pasas bien, no es un don ni un talento. Lo estás pasando bien, se te va el tiempo volando, lo haces con entusiasmo, ahí no hay esfuerzo. Ya está, gózalo, gózalo, no busques resultados. Y no buscar resultados, entre otras cosas, significa no busques el reconocimiento del otro, ni la admiración del otro. En el momento en el que aparece en escena la búsqueda del reconocimiento, que es el ego a la defensiva, como lo habré hecho, o de la admiración, que es el que quiere seducir a través de eso, en ese momento estás, dicho coloquialmente, contaminando el ejercicio libre de tu don y tu talento, ¿no? Y yo no me pongo de ejemplo de nada, pero mi experiencia, yo el único talento que me he encontrado por muchas vueltas que le he dado es la introspección comunicación, y disfruto haciéndolo y comparto charlas porque lo paso bien, no porque... Entonces, cuando comparto un taller como este, de verdad, con el mayor respeto y con el mayor amor, me importa un bledo lo que pensáis. Es que me da igual que ahora que terminamos, qué bien o qué mal ha estado el taller. Es que me da igual. Yo estoy aquí 4 tardes pasándolo bien. Estoy enormemente agradecido a todos vosotros y vosotras porque lo está pasando bien. Y es que no tiene más, ni busco más, ni más ni menos. Buscar reconocimiento. ¿Cómo lo habré hecho? Oye, Concha, ¿cómo crees que has puesto ayer? De verdad, la gente que dice. O la admiración, la seducción. O qué bien lo he hecho, ¿no? La gente se habrá quedado encantada. Y dirán de mí, fue, este tío es un maestro. Pero curiosamente lo que has dicho es que es la clave del proceso artístico. No hay obra de arte que no se haga así. Si el momento que mete la mente, o la meta, o el objetivo, ya está, o el reconocimiento, no sale, sale solo. Y simplemente es lo que tú has dicho, y la base es disfrutarlo. Y no piensas en otra cosa. Y estás ahí en el momento. Es eso. Es eso. Así sale. Es eso. Con relación a lo que planteabas ahí al fondo, es un tema trascendente, ¿eh? Es un tema trascendente. Cuando estamos compartiendo temas que tienen que ver con la conciencia y con la espiritualidad, es bastante frecuente el encontrarse a personas que se acercan a la conciencia y la espiritualidad buscando, consciente o inconscientemente, fíjate, soluciones a determinadas carencias, a determinadas desarmonías emocionales provocadas muchas veces por episodios y situaciones que vienen muy de atrás, por ejemplo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Cuando yo solo percibo en alguna persona, y lo he percibido en muchas, ¿no?, con ella comparto siempre lo mismo. No digo que no compartas temas concienciales y espirituales, pero eso que sientes tienes que encauzarlo por otro lado. Hay que encauzarlo por otro sitio. Y desde mi corazón, hay personas que tienen un don, que hacen terapia, que son terapeutas. Y son terapeutas además que tienen la capacidad que no tengo yo como para incidir en esos ámbitos emocionales, afectivos, de sentimientos, de desequilibrios por A, por B, de incidir en esos ámbitos y hacerlo con consciencia. Yo no soy terapeuta, no sabría hacerlo, no tengo ni idea. Pero hay personas que tienen ese don. Como vive muy lejos, no hay problema. Lourdes tiene ese don. Sí, ya moviendo la cabeza y diciendo que no, nunca lo reconocerá. Lourdes Torno tiene ese don, que te agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Ella ya pasa una semana al mes en Sevilla, porque es terapeuta, es médico homeópata y lleva consulta. Ella tiene ese don, yo no lo tengo. Pero claro, para eso que tú comentas, mi consejo sería Lourdes o personas como Lourdes. Y va a ser, entre comillas, complicado que tú puedas meterte mucho en el ámbito de la conciencia y de espiritualidad y de reconocimiento y de recuerdo de lo que eres, si ese tipo de cosas, permíteme que lo diga así, que son tornillos desajustados, no lo ajustas. Y para eso, simplemente, hay personas que tienen ese don y que te lo brindan y que lo ponen a tu disposición. Y con relación a lo que ha dicho Carlos, nada que aportar, efectivamente. Sí, a todos los que estuviéramos aquí, nos cogieran ahora en una máquina del tiempo, nos volvieran a cuando somos bebés y nos metieran en un formato de familia donde lo que hemos compartido aquí acerca de la sexualidad, ¡boom!, fuera lo que imperaba, ya está. Sí, yo sé que, claro, lo he dicho así, es que parece promiscuo, pero es que son sistemas de creencias. Si llega un fin de semana y tu padre y tu madre pasan juntos todos los fines de semana, pero de vez en cuando, no digo la periodicidad que sea, si una vez al mes o una vez cada 3 meses, no tengo ni idea, de vez en cuando ella se va con otro. Digo con otro, no con amigas, sino con otro. Sabiéndolo, su pareja. Y él se va con otra, sabiéndolo su pareja. Si eso se ve desde chico, lo considera lo más normal del mundo. Y cuando empiezas a percibir que lo que tu mamá con ese otro o tu papá con esa otra tienen no menoscaba para nada lo que tienen entre ellos, porque lo que hay entre ellos tiene una potencia y tiene unas raíces que están mucho más allá. No quiero terminar con una brutalidad, de verdad, pero Pero cuando una pareja lleva mucho tiempo, no hay pasión. No hay pasión. No hay pasión salvaje. Puede haber pasión, me corrijo. Pero no hay pasión salvaje. No hay esa emoción de la primera vez que tú le metes mano a una chica. O a un chico. Esa emoción ya no está ahí. Esa experiencia ya no está ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que por tener una pareja y haber vivido esa experiencia una vez, ya no la vive más en la vida. Puede ser que sí, o puede ser que no. Puede ser que tú sientas interiormente, yo quiero vivir otra vez. Eso va en detrimento el que entonces con una mujer o con un hombre tú tengas otra vez esa experiencia de quitarle por primera vez a esa mujer el sujetador, o que ella te baje por primera vez los pantalones, o ese primer beso, o esas primeras miradas, y tú esa experiencia quieres volverla a vivir. ¿Eso qué tiene que ver con lo que tú has construido con tu pareja? De verdad, yo es que personalmente, yo sé que esto es un tema claro, que cada uno es cada uno, ¿no? Pero es que tal como yo lo percibo, es tan sencillo. Y diréis, oye, ¿y tú con tu pareja? Pues de verdad que sí. Aunque es que lo siento igual. Es decir, todo lo que acabo de decir, yo lo pongo en el formato de mi pareja y lo, vamos, lo entiendo perfectamente. Perfectamente. Porque yo no pretendo ser todo para mi pareja. No pretendo. Y acepto. Que no, concha. Que no. Pero las emociones son de tu cuerpo mental y esas vienen cuando tú no te esperas. Pienso, a ver si alguna vez me lo dices. Alguna vez, si sabes. ¿Puedes hacer alguna pregunta? Es una cosa. Venga, concluimos con tu intervención. Yo, para mí, de todos los vídeos que he escuchado, las conferencias que has escrito, la palabra mágica para mí, con la que me quedo y la que me sirve para mí, para todo, después de tantas dificultades como he tenido en mi vida, es la palabra confiar. La palabra confiar para mí es algo que cuando estoy en las tinieblas es como que me sale la luz y digo, no me queda otra. Confiar, cuando está en una depresión, confiar que voy a salir de esto. Y quiero darte las gracias por esa claridad que tienes para explicar. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y seguimos viendo. Maybe.